Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Un saludo grande, aquí les habla Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy miércoles a la tardecita, la verdad que una tarde espectacular aquí en el Valle de Tras la Sierra. Estamos en la localidad de Villa de las Rosas y nos acercamos hasta el Polideportivo Municipal, ya que a partir del mes que viene va a haber un nuevo deporte que se va a practicar en estas instalaciones dentro de la ya gran cantidad de actividades, ¿no? que se realizan día a día en el lugar. Bueno, parece que estamos hablando del handball, no sé si lo digo bien, o handball, no sé cómo se dice. Para que nos cuente un poquito más, estamos aquí con Hernán Bossi, encargado del área de deportes del municipio. Hernán, gracias por atendernos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pablo? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, muchas gracias por la nota. No, por favor. Bueno, en este caso, el otro día te pude ver ahí arreglando el arco, la red nueva. ¿Qué estás haciendo? Bueno, parece que se viene el handball nomás. Sí, es una propuesta que han acercado dos chicos de acá del pueblo, de Villa de las Rosas, que actualmente están jugando en Comercio. Tienen una trayectoria como jugadores de handball en Buenos Aires y también acá, son jugadores federados, son buena gente. A uno tengo la oportunidad de conocerlo porque es un papá de acá del poli y también de la escuela secundaria, que se llama Julián, y su compañero es Joel. Son dos chicos de acá del pueblo. Han acercado la propuesta y me pareció interesante. Yo, desde mi diagnóstico cuando asumí como director de deporte y previo también, es un deporte que es necesario. Es un deporte primario, es un deporte que se practica en las escuelas, que va de la mano del básquet, del vóley. Si quieren también podemos sumar al fútbol. Son como esos deportes que siempre, que tienen que estar, para mí tienen que estar. Pese a la poca disponibilidad que hay en el poli de espacio, porque por suerte está bastante ocupado, le hemos encontrado ahí un huequito para que los chicos puedan iniciarse. Estamos ahí, yo creo que es una apuesta, yo soy cauteloso, pero va a salir bien porque acá por suerte funciona y hay público para todo, hay mucha variedad de deporte y los chicos están ahí con muchas ganas. Hemos intentado hacer ahí los arcos específico de la actividad, que son cuadrados, en este caso son rectángulos, me parece. Pero bueno, ahora el sábado vamos a organizar una jornada de pintura, porque vamos a pintar ahí el área, con la posibilidad de que si hay algún evento grande, como de, vamos a llamarle, de presentación del deporte, y quieren llamar a 3-4 equipos de acá del valle, pueden utilizar todo el espacio del poli. Y ahí les daría las medidas reglamentarias de 40 por 20 la cancha. Por ahora se van a manejar en el espacio de básquet. Es un poquito más chico. Que es un poquito más chico, pero para, yo creo que para entrenamiento está bien y no molestaría al resto de las actividades. Y ellos traen la propuesta, como decías vos, ¿con qué idea? O sea, ¿cómo nace la propuesta? Sí, ellos se acercan, me hablan de armar un equipo de primera. Nosotros desde el municipio, junto ahí a los demás funcionarios, siempre ahí cuando evaluamos las propuestas, pedimos que vaya acompañado de algo para los niños. Entonces, le dijimos, bueno, es viable, pero paralelo a eso tiene que haber una actividad para niños. En este caso, de 10, vamos a llamarle 10, 11 y 12 años, mixto, para que tengan la opción de los más chiquitos. Y ahí ocuparían el lugar de la siesta, que también por suerte se dio todo, ¿viste? Hay disponibilidad en la siesta, en el sector de la cancha de básquet, entonces entrarían ahí. Es posible. Sí. Escuchame, Hernán, y ya que estás hablando, ¿no? Y dando este diagnóstico de que por un lado está buenísimo que esté ocupado y que haya muchas cosas, ¿no? Sí. Y por otro lado, en un momento que ya está como faltando el lugar, ¿no? ¿O qué, cómo lo ven? Me trae lindos problemas porque los profes de toda la... Bueno, vos lo sabés bien porque sos de concurrir ahí al poli. Hacen bien su laburo los profes y tienen muchos chicos. Hay un promedio, yo creo que por deporte, 30 o 40 personas. Y bueno, es difícil. Yo abro el debate ahí con los profes y les digo, es un poli deportivo. Hay que compartir. Eso. Habrá que hacer un playón nuevo, alguna otra cosa, ¿no? No sé, sí. No te quiero comprometer. Tendría, ojalá, a mí me vendría bárbaro. Hay una propuesta de hacer algo, un playón ahí en los pozos o en las chacras. También yo le pido colaboración a los clubes del pueblo. Bueno, y entonces en esta primera instancia, ¿para qué edad? ¿Es para niños, niñas, para cualquier edad? ¿Quién sí, se puede mixto. Sí. En la siesta va a haber chicos de 10, 11 y 12 años. Apuntamos ahí a primario por el tema de los horarios de la secundaria, que hay chicos que salen muy tarde. Entonces ahí hicimos ahí un trabajito de investigación y hay primaria que salen al mediodía, entonces apuntamos a ese público. Primera división va a estar los miércoles y viernes, 21:30. Y los más chiquitos van a estar martes y jueves a las 15 horas. Sí, hora y media va a durar la práctica. Sí, hora y cuarto, hora y media. Yo creo que el grupo... Y de lo que queda del año, el objetivo para mí, no me quiero meter en el laburo de los profes, es tratar de armar un grupo y después arrancar bien el año que viene. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Bueno. Que arranque con todo. Bueno, gracias. Y bueno. Muchas gracias, Paul. No, de nada. Un saludo grande.